Estos son tiempos difíciles. Muchas gentes se pasan el tiempo esperando que el futuro los favorezca algún día con un panorama más brillante. Otros gustosamente regresarían a los viejos tiempos cuando un corte de pelo costaba 2 pesos, cuando el aire estaba puro y cuando la vida era simple y feliz. Actualmente, si tomas el periódico y pasas a la página editorial, es probable que leas algunas noticias como estas. El mundo es demasiado grande para nosotros. Suceden demasiadas cosas. Demasiados crímenes, demasiada violencia y excitación. Intenta sostenerte en la contienda. Es una lucha incesante el tratar de mantener el paso, pero de cualquier forma se pierde terreno. La ciencia vuelca sobre ti sus descubrimientos tan rápidamente que te quedas atrás de ellos en desesperante perplejidad. Todo funciona bajo alta presión. La naturaleza humana no puede soportar mucho más. ¿Te suena todo esto? Pues estas editoriales del periódico podrían haber sido escritas la semana pasada o anoche mismo. Pero de hecho, aparecieron hace más de un siglo y medio, el 16 de junio de 1833, en el periódico Atlántico. Eso sucedía ya en aquellos viejos tiempos. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Yo creo que este editorial simple, de 150 años de edad, nos enseña uno de los secretos del éxito. El octavo secreto más bien guardado del éxito total consiste en que los buenos viejos tiempos están aquí y ahora. La razón principal por qué los viejos tiempos están aquí y ahora es un secreto tan importante. Es que la mayoría de la gente se hunde en sus problemas actuales y recuerda los viejos tiempos que tuvo en el pasado. Otra razón importante, que es un secreto muy bien guardado, es que la mayoría de la gente no aprende de la historia que los problemas son normales. Pero la razón más importante es que la mayoría de la gente se basa en el hecho de cuán horribles son las condiciones actuales para justificar su propia falta de productividad y de logros. Cada generación se lamenta de la situación que se está viviendo como si estuviera bajo las circunstancias más presionantes y difíciles en la historia. Al quejarse acerca del mundo cruel y hundir la cabeza en la arena, nunca tienen, de hecho, que subirse las mangas y ponerse a solucionar sus problemas. Pueden culpar de sus problemas a sus mayores, o a sus hijos, o, mejor aún, al gobierno, para ejercer la diversión favorita de la sociedad. Las escondidas. Las escondidas es el juego en el que todo mundo corre y se esconde y trata de encontrar a alguien que quiera tomar su culpa. En todas mis charlas y seminarios para jóvenes, yo les digo a nuestros líderes del mañana la verdad. Que los tan famosos buenos tiempos están aquí y ahora. Porque estos son nuestros tiempos. No es una telenovela, pero sí el campeonato cotidiano. Este es el único tiempo en la historia en el que estaremos viviendo. Este es nuestro tiempo. Yo les hablo de los viejos tiempos a fines de siglo, cuando los caballos se morían de cólera en las calles de Nueva York. De los viejos tiempos cuando nos bañábamos en un enorme perol con agua que calentábamos en una estufa de leña, y cuando nos tocaba ser el quinto en la fila usando la misma agua después de nuestro tío, que era un criador de cerdos. Sin refrigerador y lavadora eléctrica, radio y televisión. Yo les digo a nuestros jóvenes líderes acerca de los buenos tiempos en los años 40 y 50 con la polio, la difteria y la escarlatina. Les muestro los encabezados de un periódico con el subtítulo «El mundo entrará en las tinieblas. Escasea la grasa de ballena». En el año 2020, nuestros hijos adolescentes manejarán autos propulsados con hidrógeno líquido que arrojarán oxígeno puro y vapor a la atmósfera. Llegarán a casa y dirán «¿Quieres decir que tú manejabas aquellos fósiles de automóviles de gasolina que contaminaban en los años 80 y 90? Y los padres replicarán, claro que sí, la vida era muy dura entonces. Teníamos que manejar a la escuela. ¿Quieres decir que iban a la escuela? Los adolescentes en el año 2020 se asombrarán incrédulos. Claro que sí. Tus abuelos caminaban a la escuela. Nosotros íbamos en coche. Y ahora tú, te sientas en la casa con tu computadora y tu biblioteca especial con videotextos. Nosotros ya usábamos algo la computadora en nuestros viejos tiempos. Eran los juegos de Pac-Man, Frogger y Atari. Actualmente, nuestros atletas de sexto año están rompiendo récords olímpicos mundiales que se alcanzaron durante los años 40 y 50. Nuestros jóvenes son ahora más altos, más fuertes, más saludables y más listos. Yo termino mis charlas con los jóvenes de secundaria, permitiéndoles pasar al salón en donde se efectuará el baile de graduación de sus nietos. En el siglo XXI, será normal realizar graduaciones en países extranjeros como Australia, los cuales serán muy populares para nuestros hijos. Australia estará a 49 minutos de viaje espacial por la mitad del globo, con un autobús espacial lleno de viajeros ya vestidos para la fiesta, disfrutando el panorama espectacular, aunque por corto tiempo. Ellos irán al baile de graduación a Australia, pero se darán una escapadita a Hong Kong después del baile, diciéndonos que todavía están en Australia con sus chaperones durante toda la noche. Algunas cosas nunca cambiarán. Necesitamos aprender de aquella antigua definición china de la crisis que uso siempre en mis seminarios. Los símbolos chinos para expresar la crisis son idénticos a aquellos que se usan para expresar la palabra oportunidad. Traducido literalmente dice, la crisis es una oportunidad que navega en aguas turbulentas. La mejor manera de adaptarse al cambio y llevar una vida exitosa es ver las crisis como oportunidades y ver los obstáculos en tu camino como escalones hacia las estrellas. Tal vez hayas oído de una exposición que se llevó a cabo en San Luis, Missouri, en 1904, al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos. 42 estados y 53 naciones tomaron parte en la exposición que celebró el aniversario número 100 de la transferencia del norte de Luisiana, de Francia a los Estados Unidos. La exposición fue mencionada popularmente como la Feria Mundial de San Luis. Entre los vendedores de la feria había un hombre con un stand de helados y otro con un stand de hot cakes. En un día especialmente activo, el vendedor de hot cakes se quedó sin platos de cartón. Él se quedó consternado al descubrir que nadie en la exposición le quería vender platos para abastecerlo. Todos los demás vendedores encerraron celosamente sus inventarios temiendo que pudieran perder dinero también. El vendedor de helados mostró placer a causa de los riesgos de su colega. «Eso le pasa al mejor vendedor de hot cakes», le dijo vanidoso. «Parece que te iría mejor si trabajaras para mí vendiendo helados». El vendedor de hot cakes consideró la alternativa, ya que era un riesgo inaceptable el servir sus hot cakes sin platos y ver a sus clientes furiosos con la miel escurriéndoles en las mangas. Estuvo de acuerdo en comprarle helado y revenderlo en su puesto, que se encontraba del otro lado de los portales. El pobre vendedor de hot cakes trató de recuperar sus pérdidas con el pequeño margen de ganancia que estaba teniendo con su venta de helados. Su mayor problema estaba en ver qué hacer con todos los ingredientes para la pasta de hot cakes en los que había invertido todos sus ahorros. De pronto, una idea le vino como una centella. ¿Por qué no lo habría pensado antes? Estaba seguro de que funcionaría. Al día siguiente, en su casa, con la ayuda de su esposa, el vendedor de hot cakes hizo una tanda de 1000 hot cakes y los planchó con la plancha normal con la que su esposa le planchaba las camisas. Mientras los hot cakes estaban todavía calientes, los enrolló dejando abajo una punta. La mañana siguiente, vendió todo el helado antes del mediodía y sus 1000 hot cakes con tres diferentes aderezos. Como resultado del conflicto de quedarse sin platos, se había forzado a inventar el barquillo para el helado, el cual los hizo millonarios a él y a su esposa. El barquillo del helado fue el resultado de una crisis. Un hot cake sin plato en qué servirlo. En 1980, el noroeste del Pacífico se estremeció bajo la fuerza devastadora del Monte Santa Elena. El cráter estaba activo y revoltoso de nuevo. Había permanecido inactivo por muchos años. Pero el silencio se rompió una y otra vez mientras continuaba la erupción, haciendo estragos en las comunidades circunvecinas. En los reportes de televisión y de la prensa del área, dominaban las noticias nacionales. Prevalece una sentencia de muerte. Los bosques aniquilados, los ríos obstruidos, los peces y animales muertos, las áreas turísticas enterradas, el aire envenenado. Una nube de lluvia ácida se está moviendo hacia el este en la ionosfera. La falla de San Andrés se puede abrir ahora. California se separaría y se volvería parte de Hawái. Yo por poco llamo a mi agente de bienes raíces para comprar un lote en la costa de Phoenix. Los propagadores de maledicencias estaban haciéndose ricos a causa del Monte Santa Elena. Vendieron 1 millón de bolsitas de plástico con ceniza volcánica al precio de $1 cada una durante la primera semana de la erupción, y casi todas las cenizas salieron de la chimenea del negociante. Un impresor de Texas amasó una cantidad de casi $1 millón con su folleto de recuerdo, a todo color, de la primera erupción espectacular. Durante las siguientes semanas, en todo Estados Unidos, parecía que la gente creyera que el gobierno estaba en graves problemas ecológicos y económicos, de los cuales tal vez nunca se recuperaría. Poco tiempo después de la erupción mayor, visité el área y antes de un año volví a visitarla. La impresión que tuve fue bastante diferente a toda la tristeza y destrucción. El daño era impresionante. Nadie podría negarlo. Pero parece ser que nadie se ha enterado de todos los escalones que se han sacado de las piedras del camino. Casi todo el salmón y otros peces lograron subsistir. Al encontrar los ríos atascados con lodo caliente y escombros, los peces siguieron por otras rutas a sus hogares, algunas de ellas a menos de 15 centímetros de profundidad. En contra de las expectativas, los grupos del salmón escogieron unos esteros extraños para depositar sus huevos al final de su migración. Ellos adaptaron sus instintos heredados para poder subsistir. La vida silvestre cercana al Monte Santa Elena regresó rápidamente. Los lagos y ríos pronto estaban rebosantes de vida, sus aguas llenas de ricos nutrientes, abastecidos generosamente por el volcán en erupción. Las flores silvestres florecieron tanto como los negocios de turismo. Los rancheros que fueron ahuyentados por la gruesa capa de ceniza, por lo menos pueden consolarse por el hecho de que ahora tienen la tierra con los más ricos depósitos de mineral para futuras cosechas. Se ha planeado una planta geotérmica para utilizar la roca derretida para sobrecalentar el agua hasta convertirla en vapor para impulsar turbinas. Hasta el Monte Santa Elena está contribuyendo a ayudar a solucionar la crisis de energéticos, o, debería yo decir, la oportunidad de energéticos. Uno de los más consoladores reportes nos llegó de la reunión de accionistas de una de las compañías madereras más grandes, localizada cerca del Monte Santa Elena. El presidente de esa compañía, al dirigirse a un sombrío grupo de inversionistas en su asamblea anual, dijo: Señoras y señores, me complace reportar que estamos viviendo uno de nuestros mejores años. El Monte Santa Elena tumbó nuestros árboles. Les arrancó la corteza y los mandó a la trilla sin trabajo de por medio. Una erupción más y romperemos los récords anuales de ingresos. Obviamente, la compañía tuvo que plantar el doble de bosques nuevos que se llevarán años para crecer al tamaño de aquellos que fueron destruidos. El capital de inversión requerido para compensar el impacto del volcán será tremendo. Pero la clave, sin embargo, está en cómo convertir al Monte Santa Elena en una oportunidad de navegar en aguas peligrosas y cómo volver las montañas de lava de Piedra del Camino en un negocio de escalones. Un pequeño poema en la pared de mi oficina me recuerda la importancia de la adaptabilidad en la vida. Fue escrito por Gail Brooke Burkett y es uno de mis favoritos. No pido caminar por senderos fáciles, ni llevar una carga ligera. Lo que pido es energía y fortaleza para ascender el camino empedrado. Dame coraje, Señor, para escalar a los picos más altos yo solo, y transformar cada obstáculo del camino en un escalón. Ahora que ya he visto las tres películas de Tiburón varias veces con mis hijos, recuerdo cuando Peter Benchley estaba filmando la primera versión de la serie. Mientras estaba observando y filmando tiburones en Australia, él estaba metido hasta la cintura en la playa. Cuando vio que uno se acercaba alarmantemente, se volteó y corrió hacia la arena. ¿Alguna vez has tratado de correr con el agua hasta la cintura? Benchley dijo que era como tratar de bailar en mantequilla de cacahuate. Yo creo que eso es lo que la mayoría de la gente está haciendo con sus vidas. Están muy ocupados, pero parece ser que no llegan a ningún lado. Tan solo se mueven como si estuvieran bailando en mantequilla de cacahuate. La mayoría se instala en el sendero de menor resistencia y el camino más seguro, más que tomar el riesgo calculado, ya que los medios de comunicación masiva siempre están bombardeando nuestros sentidos con malas noticias. La mayoría de las personas encuentra solaz en oír hablar de los problemas de otros como una justificación a su propia falta de esfuerzo. Es como el hombre que veía las noticias temprano en la mañana, proyectando la historia de una persona que se electrocutó cortando el pasto al dar con un cable de luz subterráneo. Su esposa vino y le dijo dulcemente: «El pasto está muy grande y disparejo, cariño. ¿No sería bueno que lo cortaras?» Ese hombre se murió cortando el pasto. «¿Estás loca? ¡Aquí me voy a quedar, sano y salvo!» Creo que las noticias negativas en la televisión y la sensación de las series como Dallas, Dinastía y Hospital General son atractivas para el público en general porque presentan seres humanos de lo peor. Con una dieta sólida de esto, la mayoría de la gente puede justificar su propio estilo de bailar en mantequilla de cacahuate. Después de todo, ciertamente están viviendo una vida más normal que las que se ven cada noche en la televisión. ¿Ya sabías que existe una gorila de más de 200 kilos llamada Willie B en el zoológico de Atlanta, que es una teledidacta? Pues los empleados del zoológico le pusieron varias televisiones para que las pudiera ver durante el día. Miles de visitantes se enfilaban para ver a Willie viendo televisión. Los investigadores que han estado estudiando los hábitos de televidente de Willie han llegado a la sorprendente conclusión de que sus programas favoritos coinciden con los que son los favoritos del público mayoritario en los Estados Unidos. Algo nos dice acerca de nuestros gustos en cuanto a entretenimiento se refiere. Pero esta aseveración sería injusta para Willy la gorila, pues ella no tiene otra cosa que hacer en su jaula. Una de las relaciones personales y profesionales más significativas que he tenido en mi vida fue mi amistad con el recordado doctor Hans Selye, el reconocido padre de la investigación sobre el estrés. El doctor Selye hace referencia a las dos caras del estrés. El miedo al cambio o a la frustración del fracaso provoca un gran estrés, el cual nos inhibe o nos congela en nuestro camino y nos lleva a bailar en mantequilla de cacahuate, o nos mueve por compulsión, siempre mirando las posibles consecuencias y motivos para sentirnos culpables. El deseo del cambio, con el premio del éxito, es la cara sonriente del estrés. Se le asocia con sentimientos de propulsión y anticipación de buenos resultados. Este estrés positivo se conoce como eustrés, E-U-S-T-R-E-S, y nos lleva a orientarnos hacia nuestras metas, hacia la energía, el poder y hacia una sensación de bienestar. Entonces, ¿El estrés es bueno o malo? El estrés puede ser bueno o malo, dependiendo si te motivas por el castigo del fracaso o por el premio del éxito. Afortunadamente, tú y yo estamos motivados por los incentivos o los premios. Y esa es la forma de motivar a nuestros hijos y nuestros compañeros y socios en los negocios. El doctor Selgi me permitió grabar nuestras pláticas en la Universidad de Montreal cuando estuve allá de visita. Él me habló de tres reglas básicas para comprender cómo manejar el estrés en la vida. Yo creo que van a ser muy importantes para ti, así como lo han sido para mí. Regla número uno. Encuentra tu propio propósito en la vida que vaya de acuerdo con tu propio nivel de estrés. Casi todos entramos en alguna de las dos categorías principales. Existen los caballos de carreras que mejoran en la presión del carril de velocidad de la pista de carreras. Y existen las tortugas que prefieren un ambiente más calmado y tranquilo que frustraría a casi todos los que parecen caballos de carreras. Si tú forzas a un caballo de carreras para que no corra, encerrándolo, después de un tiempo ya no podrá correr en absoluto. Los órganos que no se usan se atrofian. Necesitas dar salida a tus talentos y tu energía. Pero si trataras de hacer correr a una tortuga tan rápido como a un caballo de carreras, la matarías. Hoy en día, casi todos estamos tratando de ser caballos de carreras. Nos lanzamos a la vida como si fuera una carrera a la que hay que llegar primero. La verdadera misión está en encontrar un propósito que podamos respetar y disfrutar. Tiene que ser nuestra meta, no la de nuestros papás, compañeros, pareja o amigos, sino nuestra propia meta personal. Una manera de saber si estás en el camino correcto consiste en que definas tu propio significado del trabajo. Parece ser que casi todos clamamos por menos horas de trabajo y más altos ingresos. ¿Qué es trabajo y qué es diversión? Si lo que tienes que hacer es trabajar, entonces la diversión es aquello que quieres hacer. Aunque todos necesitamos diversiones, tienes que estar seguro de que disfrutas de tu profesión lo suficientemente para llamarla un juego de la profesión. El doctor Selgi dijo que nunca hizo una pizca de trabajo en su vida. Aunque se levantaba a las 5 de la mañana y estaba en su laboratorio hasta muy tarde en la noche, él decía que jugaba todo el tiempo, porque para él la investigación era como un juego. Igualmente, todos nosotros podemos desarrollar este tipo de actitud. Trata mañana de ir a jugar en vez de ir a trabajar. La regla número 2. Controla tu nivel emocional, reconociendo las situaciones como vitalmente amenazante o no vitalmente amenazantes. Responde más que reaccionar. Tú sabes que existe el mito de la psicología que dice que el ventilar tu enojo es la reacción más saludable. El problema está en que al ventilar tu enojo, no puedes retractarte después de lo que has dicho o hecho a una persona que lo recibe. Y también, el hecho de ventilar el enojo se vuelve un hábito. Pregunta a cualquier mujer casada o madre de familia que haya sido víctima de los berrinches de un esposo o un hijo. Pregunta a cualquier hijo que haya sido injuriado por madres habitualmente iracundas. La mayoría de la gente que despliega mucha ira tiene una baja autoestima. Mira cualquier opinión divergente como una humillación y una amenaza personal a su propio valor. Todos tenemos una cuenta de ahorros de estrés depositada en el cuerpo como nuestra fuerza vital. El asunto está en gastarla inteligentemente en el mayor espacio de tiempo posible. La diferencia entre nuestra cuenta de ahorros de estrés y una cuenta normal consiste en que en la cuenta de ahorros de estrés no podemos hacer más depósitos. Nada más podemos hacer retiros. La razón por la que la mayoría de la gente envejece a tan diferentes edades es porque la sociedad está llena de derrochadores que sobrereaccionan a circunstancias inofensivas como si se tratara de cuestiones de vida o muerte. Lo vemos a diario en las vías rápidas de tránsito al ir a la oficina. El 90% de nuestras confrontaciones en la vida son contrincantes imaginarios. De hecho, nos cocemos en nuestro propio jugo y nos peleamos con nosotros mismos, tratando de pelear o de huir. Ya que no hay hacia dónde escapar y nadie a quien pegarle sin un juicio y una sentencia o una factura de hospital, probablemente la nuestra propia, la mayoría de nosotros caemos en una trampa invisible que puede llevarnos a hospedar enfermedades relacionadas con el estrés. Es mejor aprender a adaptarnos y vivir con las situaciones que reaccionar ante ellas en un estado de alarma y resistencia. La alarma y la resistencia nos llevan al agotamiento y se deberían guardar para confrontaciones de amenaza vital. Las personas trastornadas emocionalmente literalmente agotan todas sus reservas de energía antes de tiempo y se acaban su vida demasiado pronto. Tú y yo no somos reactores, más bien respondemos. La regla número 3. Recopila la buena voluntad y aprecio de los demás. La ausencia de odio y la presencia del amor parecen inspirar la clase de energía correcta. Mientras más modifiquemos nuestro egocentrismo y egoísmo interno, más la gente nos aceptará. Mientras tengamos más aceptación de los demás, nos sentiremos más seguros y tendremos que soportar menos estrés negativo. La observación del Dr. Selgi era que una de las mejores claves era el hacer un esfuerzo constante por ganarnos el respeto y gratitud del prójimo. Más que tratar de acumular dinero o poder, él sugería que adquiriéramos buena voluntad haciendo algo que ayude a nuestro vecino. Atesora buena voluntad, recomendaba, y tu casa será un almacén de felicidad. La última vez que vi a Hans Selgi fue en la habitación de un hotel en Canadá a principios de 1982. Como siempre, él estaba lleno de entusiasmo y optimismo. Él siempre será un reloj de sol en mi vida. Uno de sus proverbios favoritos es un verso popular que él oyó frecuentemente en su juventud en Austria y Hungría. Me dijo que le ayudó para nunca guardar rencores y olvidar rápidamente los incidentes desagradables. Imita al reloj de sol. Cuenta solo los días agradables. Eso me gusta. Realmente puedo encontrar el humor en la vida cotidiana, no riéndome de las desgracias ajenas, sino riéndome de mí mismo cuando me he tomado demasiado en serio. Oscar Wilde dijo, la gente no es nunca tan frívola como cuando se toma a sí misma demasiado en serio. Me gusta el humor del tipo de Andy Rooney, quien puede encontrar algo humorístico aún en el pago de los impuestos. Hay algo de asombroso en las personas que he observado y conozco que han llegado a los 80 años o más. Todos parecen tener un gran ánimo y un gran sentido del humor. Norman Vincent Peale, Maurice Chevalier, Rose Kennedy, Lowell Thomas, Bob Hope y George Burns, por nombrar solo algunos. Yo disfruto especialmente mi amistad con Art Linkletter y su sello de humor, que lo mantiene sempiterno. Art ha encontrado el secreto de la juventud. Él mira la vida a través de los ojos de un niño y nos alienta a todos a que no crezcamos y nos hagamos viejos. Cuando Art le preguntó a un niño de primaria en qué trabajaba su papá, el niño tomó el micrófono y dijo, mi papá es policía. Él pesca pillos, ladrones y rateros y los pone contra el carro con los brazos abiertos, les pone las esposas y se los lleva a la cárcel. Wow, le dije, te aseguro que tu mamá se preocupa con su trabajo tan peligroso, ¿no? Claro que no, el chico le aseguró a Art. Él le trae muchos relojes y anillos y joyas. No le preocupe en lo más mínimo el trabajo de mi papá. Dejemos que el niño permanezca vivo y despierto dentro de nosotros. Recuerda, tú sabes que te estás haciendo viejo cuando tus hijos se ven maduros, cuando tu espalda sobresale más que tú, cuando te atarantas jugando videojuegos, cuando clavas tus dientes en un grueso y jugoso bistec y los dientes se quedan ahí, cuando tu marcapaso se acelera cada vez que una persona joven y atractiva pasa cerca de ti, y cuando la persona de cabeza gris a quien ayudas a cruzar la calle es aquella con quien estás casado. Mientras podamos mirarnos a través de los ojos de un niño y no tomarnos demasiado en serio, habremos aprendido la semilla de la adaptabilidad. Tú y yo damos la bienvenida al reto y la promesa de cada nuevo día, habiendo descubierto el secreto de que los buenos tiempos están aquí y ahora. Aquí tienes 10 pasos hacia la adaptabilidad. 1. Examina tu sentido del humor para determinar qué tal te ha servido. ¿Es simplemente un almacén de chistes o funciona como debería, para ayudarte a percibir tus extravagancias ridículas ocasionales? 2. Responsabilízate de tus emociones. Cuando empieces a enojarte, reconoce el hecho de que tú eres el dueño de tus emociones. Aléjate de una situación potencialmente hostil y piensa que tu propia respuesta puede enojarte. No son ellos los que te enojan. Tú te enojas a ti mismo. 3. Cuando regañes a alguien o expreses tu malestar, trata de hacerlo hasta que tu urgencia por pelear o disgustarte haya disminuido. La mejor manera de comunicar tus sentimientos consiste en hablar en un tono de voz normal, sin la actitud de guerra en tu expresión corporal. Cuando estés disgustado, haz ejercicio físico. 4. Recuerda, no existe tal cosa como ganar una discusión o un pleito. Lo único que se puede ganar es un convenio o un acuerdo. 5. Mira el cambio como algo normal. Verifica y evalúa constantemente tu capacidad para cambiar de paso, tu capacidad de ser flexible, de tener nuevas ideas, de aceptar nuevas ideas y de adaptarte rápidamente al cambio. 6. No te involucres en un sistema de todo o nada. Si las cosas no salen de acuerdo con tu plan, rescata una buena situación. No busques la perfección utópica en los otros o en ti mismo. Esto te provoca el desconfiar de tu actuación continuamente, y hagas lo que hagas, difícilmente darás la medida. 7. Permite que los otros se responsabilicen de su propio comportamiento. No entres en el juego de autorreproche o de culparte falsamente cuando los que te rodean son los que provocan los efectos negativos en sus vidas. 8. Aprende a decir no, como si significara, sí, ya estoy comprometido. Una de las mejores formas de alivio del estrés es la de programar tu tiempo de manera que puedas cómodamente cumplir con tus compromisos. Decir no por adelantado es mucho mejor que el tener que admitir después: lo siento, no pude cumplir. Solo tú mismo te puedes poner bajo el fusil. 9. Simplifica tu vida. Libérate de actividades inútiles y desperdigadas. Sigue preguntándote por lo menos una vez por semana: más allá de la rutina de mi trabajo cotidiano, ¿en qué me gustaría realmente gastar mi tiempo? 10. Involúcrate en tus entretenimientos preferidos. Saca tu raqueta. Desempolva tu canasta para días de campo. Comparte un plan con un niño y elige programas de televisión y películas que den calidez a tu corazón. Y recuerda, no hay nada como la música. Este es el final del lado 2. Por favor, adelanta la cinta hasta el final, antes de voltear el cassette para escuchar el lado 1.